programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, estamos listos ya con la Rayuela. Buenos días, nuestra buena energía con ustedes, nuestros buenos deseos con ustedes, por supuesto, señoras, señores, felices de estar un nuevo día con vida, como suele decir mi querido Gabriel, con vida, emocionados, realmente hay tanto por qué sorprenderse todavía, por qué alegrarse, y entre tanta mala noticia, ¿no?, entre tanto escándalo, entre tanta... ¿qué diría yo? Susto entre tanta inseguridad. Pues el día de hoy realmente nos conmovíamos quienes vivimos un poco lejos de Quito y tenemos que atravesar un gran tramo. El paisaje con la que amaneció nuestra ciudad, ¿no? Realmente un sol que parecía pues encender realmente las nubes. Bellísimo. El Antisana completito, absolutamente bellísimo. Igual el Cotopaxi, realmente las casas ya como pintaditas con el sol, los árboles como sonriendo igual, ¿no? Todo el césped iluminado, como es que a uno pues todavía tiene esas sensibilidades que le emocionan estas cosas, ¿no? Alguien decía que cuando sale el sol también el corazón como que sonríe, yo creo que algo tiene que ver con eso. Una razón más para sonreírnos hoy. Para estar bien, para estar, pues, esperanzados. Ayer decía Gabriel algo importante, ¿no? ¿Cómo puede cambiar la vida de un ser humano de un segundo al otro? No, hablamos en horas, ¿no? Un segundo, 3 segundos, 4 segundos, se acabó la vida de las personas. Hoy, que la tenemos, en este instante, digamos a quien nos acompaña a vivir, gracias tu compañía. Digamos gracias a la vida, agradezcamos lo que tenemos, ¿no? Agradezcamos la posibilidad de movernos, de sonreírnos, de llorar, ¿por qué no? Claro que también. Ah, es que lo que pasa, no tengo tanta buena salud, estoy enfermo y estoy viejito, viejita. Caramba, es un proceso que viene incorporado a este combo de la vida, ¿no? También la vejez, también la pena, también los conflictos. Sin embargo, hay que asumirlos y hay que asumirlos con dignidad. Así es que usted que me está oyendo, con todo el cariño, con todo el respeto, pues levántese de ahí donde está, en su sillón, en su silla, en la cama. Por favor, levantémonos, sacudámonos y veamos realmente que hay tantas y tantas cosas buenas que seguir haciendo. Mire, así hablamos, ¿no? Que seguir haciendo. ¿Qué hacer sería lo correcto? ¿Qué hacer? Hay tantas cosas buenas, ¿no? Hay gente buena que nos rodea, hay gente buena que está con nosotros. Por lo tanto, con un poco estas frases, con este deseo, solamente decirles bienvenidos a la Rayuela, agradecerle a Vicente, a Gabriel su compañía de cada mañana, y a ustedes, señoras y señores, por estar de 9 a 12 del mediodía aquí, enchufaditos con nosotros. Gabriel, qué gusto, aquí estamos, felices. Muy feliz también de encontrarme rodeado de personas tan gratas. Y en este caso, pues, Beatriz, un saludo gigante a usted, un buen día. Muchas para usted. Gracias, Gabriel. Vicente, igualmente, empezamos una nueva jornada y creo que el trabajo de él es indispensable para el día de hoy. A propósito de que bueno, nuestro querido Diego se ha ido de vacaciones, ¿no? Sus merecidas así vacaciones es. Y en este pues momento Vicente está cubriendo toda la franja del día, así que trabajas así. Es fuerte, claro. Que agradecemos ese virtuosismo detrás de la consola. Mil gracias. Así es. Nuestro querido Vicente, y también ahora que hablamos de trabajo, es justo agradecer a dos compañeros nuestros, Gabriela Larrea y también a Omar Sarango, quienes pues se autoconvocaron un poco, digámoslo de alguna manera, para trabajar hoy desde las 6:30 de la mañana y sacar un producto que es necesario que lo hagamos justamente queriendo remozar, queriendo poner un poquito más de colores a la rayuela. Lo hacemos con mucho cariño, lo hacemos realmente pensando en que queremos llegar más a ustedes, queremos ofrecerles cosas mejores. Entonces, gracias a Omar, gracias a la Gaby, y ya estamos aquí. Ahora mismo, Gabriel con tanto orgullo nos dice, programa, ¿qué programa? Dilo tú. Yo lo digo, programa 187, un juego más. Un juego 187 más. Veces hemos jugado en este año, es increíble esto de hacer tantas ediciones, ¿no? Y como tanto, como son los juegos, como son las rayuelas, en cada juego se aprende tanto. Se aprende, ¿no? Bastante. El juego es aprendizaje, el juego es alegría, el juego es compromiso también. Y aunque usted no lo crea, en el juego aprendemos a ser mejores personas, ¿no? Así es que el juego es cosa seria. Es cosa seria, es por eso que decimos en nuestro inicio, el sonido inicial de la rayuela, pues que identificativo, que ¿qué es esto de la rayuela? Quizás el juego de la vida, ¿no? Quizás sea eso. Y pues creo que a este juego enorme cada uno contribuye y eso es lo que nos agrada. Hoy es un miércoles 27 de septiembre y como dice Beatriz, es el día en el que usted pues es el invitado especial en esta rayuela, así que quédese con nosotros hasta las 12 del día. Recuerde que nos escucha a través de 940 AM. Somos la primera radio pública cultural del país. Es un honor, un orgullo estar en estos estudios, también a través de www.radiocce.com y por supuesto las líneas habilitadas para cualquier comentario, sugerencia o simplemente lo que usted quiera comentar. Sí. 220-966, Vicente Moya le contesta con toda cortesía, con toda gentileza, o si quiere salir al aire también puede hacerlo. Así es, 220-966. Así facilito. Es. Antes de irnos con nuestro primer tema, queremos contarles que para el próximo lunes es un día un poco especial, pues nos hemos juntado, digámoslo así, con Laura Ríos y pues vamos a hacer conjuntamente un programa especial por el Día del Pasillo y viendo un poco de archivo, viendo algunas cosas que importante había yo ya encontrado esta revista, precisamente que tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no? Y dentro de nuestros próximos segmentos también habrá patrimonio donde hablaremos de patrimonio tangible, intangible, donde estos patrimonios vivos, es el caso, por ejemplo, de Mario Godoy, ¿no? Mario Godoy es uno de los investigadores musicales más significativos del Ecuador, fíjense ustedes. Él es descendiente de 6 generaciones de músicos, y fue el primero en encontrar partituras de música nacional de los siglos XVII y siglo XVIII. Entonces, amigas y amigos, realmente vamos a hablar de Mario Godoy, por supuesto. Y este homenaje, ¿no? En este homenaje al pasillo desde ya, nos alentamos a decir un poco que tendremos música, por ejemplo, del grande, ¿no? A ver. Tenemos una llamada, me dicen. Buenos días. Buen día. Queríamos invitarle a la ciudadanía al taller de belenes que cada año estamos realizando. Este es un trabajo que gentilmente la Casa de la Cultura... Bueno, se perdió esta llamada, esperamos que vuelvan a intentarlo. Mil gracias por llamar y, por supuesto, si usted tiene algo que contarnos, hágalo, 220-966. En su barrio están preparando una actividad, coméntenos, cómo no. ¿Quiere invitarnos a alguna actividad en particular? Igualmente estamos atentos a sus llamadas. Decíamos, amigas y amigos, que para el día lunes, obviamente una de las músicas que vamos a escuchar es la de Julio Jaramillo, ¿no? Según Mario Godoy, precisamente, Julio Jaramillo fue lo más parecido a un rockstar que tuvo el Ecuador de los años 50. ¿Qué tal esa definición, ah? Y junto a él, pues, viajaba por todo el país una trupe de músicos que gozaban y padecían, tal cual, las mieles de la época de oro de la música ecuatoriana tradicional. Entre ellos, Gonzalo Godoy, precisamente padre de Mario Godoy, y de otros 9 vástagos, entre los cuales, pues, está también el compositor Paquito Godoy. Era un miembro muy activo de este jet set vernáculo o incipiente. Qué forma tan agradable, pues, de graficar, ¿no?, la actividad y cómo se lo veía a Julio Jaramillo en ese tiempo. De hecho, era el acordeón más buscado de la época, y suyas son las introducciones y los acompañamientos de muchos himnos de nuestro ADN emocional. En fin, vamos a seguir hablando de esto, de la música nacional, de Mario. Vamos a tratar de que estuviera con nosotros el día lunes, pero desde ya queremos decirles a ustedes que están invitadísimos. Lunes hay un programa especial por el Día del Pasillo aquí en nuestros estudios de la Casa de la Cultura. Así es, Beatriz, y pues, sin más, yo creo ya necesario empezar con nuestro primer bloque de entrevistas. Tenemos justamente ya la presencia de Jamie Clemencia Jaime. Ella es una colega, precisamente, comunicadora, que realiza algunos programas, especialmente algunos que me han gustado en lo personal, ¿no?, para la redundancia, con niños, ¿sí?, con niños. Hay algunas actividades, es decir, esta compañera Jamie, pues, ha permitido que los niños se vinculen a la radio, y no a cualquier radio, sino a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que es Jamie Clemencia, productora radial, comunicadora comunitaria, entre otras cosas. Pues el día de hoy nos acompaña para informar un poco acerca de Radiando, un espacio para niños, niñas y adolescentes y jóvenes que quieran hacer magia con la radio. Tenemos una llamada, por favor. Buenos días, ¿le escuchamos? Baticita, saludándole muy atentamente. Soy Alberto, el tutor de los talleres de Belénes. Este año estamos ya trabajando. Le comentaba que gracias al aporte y al apoyo de la Casa de la Cultura en la presidencia de Camilo Restrepo. ¿Aló? Sí, estamos escuchando, Alberto, adelante. Gracias a ese aporte y a esa sensibilidad de Camilo Restrepo, estamos trabajando ya en la Plaza de Santo Domingo, junto al arco que va a la Loma Grande. Tenemos un taller dispuesto para que se dé cita a la ciudadanía a conocer, a saber de este taller que estamos implementando año a año para construir los belenes. Entonces, era una invitación a ustedes y a la ciudadanía para que se den cita aquí en la Roca Fuerte, en la Casa de la Virgen, en plena Plaza de Santo Domingo. Aquí juntito estamos para servirles y atenderles con las curiosidades de los belenes. Gracias, Alberto, gracias por comunicarse, por esta invitación, y por supuesto conocemos de su trabajo y de este compromiso que tiene usted con la ciudadanía, ¿no? Es una forma más de hacer arte. Mil gracias. Queremos saber un poco, ¿todavía hay posibilidad de inscripciones? ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Hay un horario? Estamos con un nuevo ciclo de inscripciones que inicia octubre hasta el 5 de octubre. Pensamos acoger a unas 40, 50 personas, porque el primer ciclo ya está creciendo, pero vamos a un segundo ciclo con un grupo de la misma cantidad y esperamos hacer una exposición hermosa en el convento de Santo Domingo. Aquí podemos informarles que el costo de la inscripción es gratuita, la parte técnica, porque la casa nos apoya con eso, ¿no? La Casa de la Cultura. Técnicamente trabajamos sobre cosas recicladas, así es que los costos son de su trabajo va a ser realmente económicos. Estamos en la Roca Fuerte, pasando el arco de Santo Domingo. La primera puertita se llama la Casa de la Virgen. El horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde y estamos para servir. Mil gracias, Alberto, gracias su comunicación, y pues igualmente invitamos a la ciudadanía a poner atención a esta invitación. Un abrazo grande, buenos días. Que pasen lindo, chao, chao. Muy bien, ahí estaba precisamente esta invitación que nos parece totalmente pertinente. Ya más adelante haremos la debida cobertura, entrevistas también respecto al tema. Ahora sí, regresando al tema, habíamos anunciado ya la presencia de Jamie Clemencia Jaime. Como había dicho, ella es productora radial y comunicadora comunitaria. Enfatiza bastante en los derechos de la juventud, de los niños y de la naturaleza también. Bienvenida, Jamie, ¿cómo se encuentra? Bueno, buenos días, Beatriz, buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo micrófonos con este bello programa y con toda la audiencia. Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana, Jamie. Bienvenida siempre. Bueno, tenemos novedades contigo. Siempre estás activa, siempre estás proponiendo cosas. Y pues hoy, ¿qué tenemos, no? Sí, pues los talleres vacacionales que hicimos de radio en agosto quedaron gustando. Las mamitas, la mayoría, se quedaron para septiembre. Y entonces ahora se ha abierto dos espacios para continuar en octubre. Vamos a estar en el Museo Camilo Egas 2 días, el 7 de octubre y el 28 de octubre, solo con la modalidad de taller. La modalidad de taller es cuando los niños solamente quieren venir a vivir una sola vez la experiencia de radio, a ver cómo es, si me gusta, si no me gusta. Entonces vienen solamente un sábado, 2 horitas, trabajan conmigo la parte de voz, de ejercicios, y luego venimos a hacer una grabación así pequeñita en cabina. Y ya el curso como tal, entonces se abre el 6 de octubre, que es el viernes, aquí en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Coméntanos, Jamie, ¿qué es exactamente Radiando? Entendemos que es un espacio precisamente de taller, de formación, pero un poquito más de detalle de lo que significa vivir esta experiencia. Sí, bueno, yo estoy desarrollando un emprendimiento que se llama Amimpo Comunicaciones. Entonces, dentro de Amimpo está el taller Radiando, que es para que las niñas y los niños desarrollen sus destrezas comunicativas. Entonces hacemos lo que son ejercicios de respiración, de vocalización, con trabalenguas, con adivinanzas, lecturas, cuentos, y jugamos de manera cooperativa. La metodología que yo desarrollo con ellos se llama socioafectiva. Quiere decir que tenemos que conocernos, tenemos que contactarnos y tenemos que trabajar con el otro para que el taller se desarrolle. Así vamos desarrollando, vamos haciendo, poniendo un tema, como decir, como centro. Entonces, por ejemplo, a veces las niñas y los niños dicen, bueno, hablemos de nuestra escuela. Entonces hablamos de todo lo que gira en torno a la escuela. El bullying, los profesores, los compañeros, los deberes, que se quejan que les mandan muchos deberes. Y de ahí pasamos entonces a hacer el programa. Entonces el programa ya tiene una estructura, tiene unos segmentos. Y con lo que hemos conversado en el taller y con todos estos juegos, los niños se sueltan más a conversar desde su cotidianidad. No tienen que memorizar nada, no tienen que como estar muy nerviosos porque de pronto en la cabina tengo que leer, porque eso les pone muy nerviosos. Sino lo que queremos es que se vuelvan más flexibles, más libres en cuanto a lo que es el manejo de su voz. Y entendemos que, bueno, como nos anunció Jamie, los cursos de por vacaciones tuvieron bastante acogida. Coméntanos los resultados de esos cursos. Sí, bueno, los resultados fueron muy lindos porque desde el convenio Andrés Bello se enteraron de estos talleres, vinieron y nos hicieron un pequeño reportaje en donde por más de 17 países salió este reportaje. Los niños contaron qué era Radiando, también les preguntaron acerca de si hay xenofobia en el Ecuador. Entonces les fueron tomando en cuenta y yo pienso que estar, digamos así, amparada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un respaldo muy bueno. ¿Por qué? Porque hay primero una confiabilidad de las madres, los padres de venir a traer los niños acá. Y segundo, las organizaciones sociales también se dan cuenta que tomamos en cuenta a los niños, a las niñas, no solamente en las artes, sino también en el tema de la comunicación y de sus derechos. Entonces, los resultados fueron que ellos están más sueltos, ya conversan más, hasta las mamitas dice, una de ellas me decía, ya está más conversador y ahora tiene hasta menos mal humor, ya no está tan mal genio. Ahora no sabemos cómo hacerle callar. Sí, entonces yo me he dado cuenta que eso les fortalece mucho su autoestima, su personalidad, o sea, son también como unos resultados indirectos, aunque el proyecto no apunta a eso, porque pues yo no soy psicóloga. Pero yo sé que conversando de esos temas y estando en comunidad, las niñas y los niños sí pueden fortalecer eso. Por ejemplo, también tenía otro niño que tenía un problema, es más como de dicción. Se le enredaba la lengua, como que ciertas palabras no pronunciaba bien. Entonces, le colocamos a hacer más ejercicios para que así él se suelte y tenga más seguridad en él mismo. Porque a veces como los problemas del lenguaje es porque los niños y las niñas, alguien en algún momento les ha dicho, no hables, cállate o lo has hecho mal. Entonces, eso les marca y ellos ya quieren callarse, ya no quieren hablar. Y bueno, esos son los resultados que se han visto en estos cursos especialmente dedicados a los niños, a niñas, adolescentes y jóvenes que quieran incursionar en el mundo de la radio, que por cierto no es una tarea sencilla, ¿no? Es decir, hay una labor precisamente de capacitación, incluso a nivel fisiológico, en cuanto a la dicción, en cuanto, incluso a esta capacidad, ¿no? De pensar, decir y hacer al mismo tiempo, ¿no? Porque sí. Esa es una facultad que creo que debemos desarrollar poco a poco, entre otras cosas. Coméntanos, Jamie, sabemos que también hay como ciertos beneficios, es decir, después de estos talleres, en estas modalidades que tú acabas de mencionar, las personas que conformarán parte de este taller tendrán alguna participación radial, entiendo que sí. Sí, el programa Carnavalito se emite todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, aquí en los 940 AM. Entonces el beneficio es que no solamente vienen a hacer los ejercicios y tienen el contacto con la radio de manera, digamos así, esporádica, sino ya las niñas y niños que quieren continuar el curso y que los papitos y las mamitas están también en la disposición de traerles los horarios, entonces se benefician porque ya pasamos a la modalidad de vivo. Entonces, hacer radio en vivo requiere un esfuerzo más, requiere más concentración entre el equipo de trabajo para que no se pisen las voces, para que todos puedan intervenir, para que la participación sea real. Entonces, no es como que solamente el niño viene y participa porque asiste. No, participa porque da su aporte, porque habla desde su experiencia. Porque es necesario para el programa, ¿no? Claro. Sin la voz del niño simplemente no hay programa. Eso, no hay programa, exacto. Entonces sí, pienso que Carnavalito, como decimos, es la fiesta de la alegría y queremos que desde la alegría de las niñas y niños se construya día a día y agradecemos bastante el apoyo que ha brindado la radio de la Casa de la Cultura, los compañeros, las compañeras y todo el equipo de trabajo de esta institución cultural. Queremos nosotros, amigas y amigos, invitar una vez más a la ludoteca del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inicia el viernes 6 de octubre desde las 2:30 en la tarde hasta las 4:30 para niñas, niños, adolescentes de 7 a 14 años y jóvenes de 15 a 18 años. Entonces, queremos invitarles a todos ustedes. Ya Jamie nos ha contado en extenso de qué se trata este curso Radiando, ¿no? Hacer radio es una experiencia fabulosa, no se lo pierda. La facilitadora Amy Clemencia Jaimes, por lo tanto, pues ella es comunicadora social. Ustedes tienen garantizado con la presencia de ella realmente que este curso sea satisfactorio. Y por supuesto, teléfonos de contacto, Jamie, la invitación también. Sí, muchas gracias. El número de contacto es 099-2534-715. O también al Facebook Carnavalito S. Ahí me pueden enviar un mensajito, me pueden decir estoy interesada, dame bien como los horarios, o quiero que sea corto primero, o quiero ya que entre al curso. Entonces, bueno, estamos en contacto, muchísimas gracias y espero que todas y todos puedan participar para que fortalezcan también sus procesos de lectura, de escritura, sus procesos también de escuela, ¿no? Bien, estamos felices entonces con esta nueva iniciativa. Siempre es grato tenerte acá en nuestro programa, Jamie, mil gracias. Y a usted, señora, señor que nos está escuchando, desea más información, puede llamarnos al 2-229-66. Con mucho gusto vamos a comentarles más de Radiando. Vamos con el tema... Voy dibujando, sí, de Jorge Luis del Hierro. Vamos, adelante, por favor. Sobra mucho y muchos tienen poco, muchos tienen poco. Son las almas blancas las que guardan todo, son los más pequeños los que sufren todo, los que sufren todo. Ay, que nadie se duerme tranquilo, si sabe que hay un niño sin rumbo ahí en la calle. Un niño sin escuela, un niño sin su madre. Que nadie, nadie se duerma tranquilo. Hoy voy a hacer algo por las manos que piden, por las caritas suyas, por esos pies descalzos. Para ellos yo bien, 9 de la mañana con 29 minutos. Sí, yo creo que es momento también de nuestra pausa de la media hora y, por supuesto, anunciar que hay nos visita ya en breve Adriana Vaca. Ustedes la escucharon la anterior semana o hace 2 semanas, si no me equivoco, esta emprendedora quiteña que hace de la basura orgánica, del resto, por ejemplo, de lo que usted ocupa en la cocina, del cultur del choclo, de las vainas del frijol, entre otras cosas, hace enormes arreglos florales. ¡Qué belleza! ¿Sí? Ya vamos a estar con ella, pero no para hablar de ornamentos, sino para hablar de gastronomía, porque yo le decía a Bachita que esta mujer sabe de todo y nos va a traer recetas que, según ella, ya se han perdido. Señora, ¿y usted, señor, usted tiene recetas que piensa que pueden resultar riquísimas, que ya nadie las, vengamos, las prepara? ¡Venga! ¡Venga a la radio! ¡Venga acá a la radio! Sería, pero... fabuloso, fabuloso conversar con ustedes. Señor, usted tiene una experiencia que comentar, pero venga, nos interesa saber cómo eran las cosas en su tiempo, ¿no? De esto y más, aquí en La Rayuela. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Irina, una contable tentada. Tercera solución. ¿Irina? ¡Ay, hola! Tenemos una conversación pendiente. Sí, esta tarde, al salir del trabajo. Estamos perdiendo plata, Irina. No seas tonta, no seas tonta, no seas tonta. ¿Tonta? No puedo creer que Roberto me haga esta propuesta tan fea. ¿Qué le ha pasado? Jamás hubiera pensado algo así de él. Bueno, una nunca termina de conocer a nadie. Irina, ¿te has quedado muda? Dime algo. Disculpa, estaba pensando en otra cosa.

quiere entender que hace tiempo te has ido. Se quiere morir de tristeza solo imaginando que alguien más te besa. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Te quiere llamar todavía, porque para él tú serás siempre mía. Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste. Perdónalo, yo ya le expliqué, pero él no entiende. Yo ya entendí que estoy mejor sin ti, que tú no le convienes a mi vida. Yo ya entendí que al final dejarte ir fue sabia decisión de parte mía. Ya entendí que tienes derecho a rehacer tu vida con alguien más, que puedo estar enamorándote en este momento. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido. Se quiere morir de tristeza solo imaginando que alguien más te besa. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende. Te quiere llamar todavía, porque para él tú serás siempre mía. Y quiere correr a explicarte, no quiere entender que tú ya me olvidaste. Perdónalo, yo ya le expliqué, pero él no entiende. Porque mi corazón no entiende. De la mañana con 10 minutos, estamos en La Rayuela, en un bloque más de entrevistas, y pues nos complace tener la presencia de Adriana Vaca en los estudios, en especial porque el estudio pues se ha llenado de algunas cosas sobre la mesa de trabajo. Ya no es una mesa de trabajo exactamente, sino es una mesa precisamente donde están servidas algunos alimentos, ¿sí? Por cierto, algunos, entendemos, alimentos sagrados, alimentos ancestrales, que el día de hoy pues nos va a hablar sobre su preparación Adriana Vaca. Ustedes escucharon la entrevista quizás hace 2-3 semanas atrás. Adriana vino en principio pues para mostrar su proyecto a nivel de digamos ornamentos. Nos presentó algunas cosas bellísimas que hace con la basura orgánica, sí, como el cascarón del huevo, como el cutú del choclo, entre otras cosas. El día de hoy hemos comprometido a Adriana hablar precisamente de gastronomía ancestral, y el día de hoy vamos a tratar estos temas. ¿Usted sabe qué es la musgataya, o musguitas como le decían de cariño? Un plato imbabureño que se ha ido perdiendo con el tiempo, pero en las manos de Adriana Vaca pues está aquí presente ante nuestros ojos. Estamos también para conversar acerca del jugo de la caña del maíz, y también otra cosa que nos ha llamado la atención, el chocolate de frejo. Sí, estos tres alimentos que seguramente usted no ha escuchado. Quédese con nosotros porque vamos a iniciar esta entrevista tan importante acerca de la comida ancestral, que es un patrimonio vivo de nuestro país. Así es, queremos pues decirle bienvenida nuevamente a Adriana, y tenemos ahora algunos invitados también. Está Oscar Paredes, que se integra también a esta mesa de trabajo, Gabriela Larrea. Estamos realmente con la boca abierta, nos ha dejado sin palabras. En este mismo momento estamos saboreando, estamos degustando pues estas musgatayas o musquitas, ¿no? Una delicia, ciertamente. La presentación pues evoca muchas nostalgias, diríamos, ¿no? De los abuelos, en fin. La forma de, inclusive, esta costumbre que había antes de envolver un poco la comida en estos... En estos follajes, en esas hojas. Eso es diferente a todo, ¿no? Por supuesto. Pero ella será quien nos cuente y nos describa un poco todo lo que está acá sobre nuestra mesa y generosamente nos ha querido compartir esta mañana. Adriana, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias por este gran espacio de la Radio Cultural. He venido a compartirles con mucho cariño. He pensado que ya es tiempo de difundir esto, estas recetas maravillosas, parte de la riqueza cultural en lo que es la gastronomía ancestral. Bueno, según los testimonios familiares, he investigado y datan de unos 200 años atrás, pero de ahí no sabemos cuántos años más hacia atrás se vendrían preparando estas recetas maravillosas. Y bueno, mi familia de los cuales he investigado y he sacado esto, viven en Inta, Cuellaje, Imbabura, ¿ya? Entonces, desde ahí vienen estas costumbres. Se llaman musgataya y de cariño le decían musguita. Es una receta súper natural, como ustedes pueden ver, el choclito molido, el choclito cao, incluso la mantequilla era sacada de la leche pura de la vaca. Cuando se hierve se ahorilla una mantequilla natural y con eso le preparaban, imagínense qué delicia, súper naturales, y envueltas en hoja de granadilla, como ustedes están mirando ahorita. La hojita de granadilla, al tener contacto con el tiesto o con el horno, como ustedes están mirando en este momento, toma un aroma súper exquisito, ancestral, sabroso, natural, y no es contraproducente, verán, utilizar esta hojita, porque además es medicinal, y eso hasta ahora utilizan incluso para curar, ¿no? Porque es medicinal, es antiinflamatoria, incluso si te tomas en infusión, te purifica la sangre también, eso hacían los ancestros de antes. Adriana, pues, antes de entrar ya en materia, porque vamos a hablar acerca de la preparación, de hecho, sería como revelar el secreto de cómo se preparan estos deliciosos platos, pero en todo caso, yo quisiera, antes de entrar ya en, como dije, en materia, quisiera que nos converse un poquito más sobre cómo empezó usted en este mundo. Yo entiendo que hay una pasión dentro de usted, se siente claramente, hay un ambiente totalmente amigable en los estudios. ¿Cómo inició usted precisamente vinculándose con los alimentos? Porque después estos alimentos podrían ser basura en este momento y resulta que en manos de Adriana se convierte nuevamente en obra de arte. Muchas gracias, Gabriel. Sí, como les dije la vez anterior, me siento ser una enamorada de la vida, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, y la creación de Dios es mi gran inspiración. Los seres humanos, los animales, las plantas, vivir en armonía. Eso justamente es mi inspiración. Y bueno, y lo que es en el arte y gastronomía ancestral, y además de eso, gastronomía creativa, he venido evolucionando hace unos años atrás y me interesa continuar con esto y hacer libros informativos para difundir más aún esto. Usted, amiga, amigo que nos escucha a través de la 940M o www.radiocc.com, puede hacer las preguntas pertinentes. ¿Sí? Acá nuestra invitada del día de hoy, Adriana Vaca, quien nos ha traído algunos platos un poco extraños, pero totalmente deliciosos de comida ancestral. Así que, si usted desea hacer la pregunta, por supuesto, abrimos nuestro teléfono. Lo puede hacer al 2220-966. 2220-966. Ahora sí, Adriana, me gustaría saber... ¿La receta? En principio, hablemos de las musgatayas. Es decir, este plato que tenemos aquí enfrente, lo voy a tratar de describir. Es una especie como... una tortilla, ¿no? De maíz envuelto en hoja de granadilla. Coméntenos, algo nos decía que ya tiene como un vestigio, digamos, de 200 años atrás. Así es. ¿Sí? Sí, es maravilloso. Es un plato internamente de Imbabura o hay en otras regiones del país? Internamente de Imbabura, por lo que he podido investigar. No hay en otros lados. Se encuentran las arepitas, que son de harina de mote envueltas en hoja de achira, pero esta, que es de masita de choclo y envuelta en hoja de granadilla, o sea, esta netamente está en Imbabura. Incluso el nombre de musguita, musgataya, no se lo he encontrado todavía, he estado investigando, pero no he podido todavía encontrar. Y bueno, y su preparación es tan sencilla. tan fácil, sabrosa, nutritiva. Ajá. Y el nombre también llama la atención, ¿no? Musgatallas. ¿Qué? ¿Algún indicio del significado, Adriana? No, no he logrado encontrar, investigado, he preguntado a mis ancestros, a todas mis las generaciones anteriores de parte de mis padres, y no se ha podido todavía descubrir qué significa musgatalla. Y como le decían de cariño, musguita. Eso me acuerdo clarito. Mi abuelita Victoria, cada vez que íbamos a visitar, decía: vayan a coger hojas de granadilla para hacer musguitas. Ya tenemos choclos. Y era una alegría bien grande, porque en ese tiempo tenía 7 años, y ir a coger las hojas de granadilla, primeramente inspirarnos, porque su forma tienen una forma de corazón, es hermosa. Entonces, con todo eso, imagínate lo que te dice el Creador: aquí hay amor para ti, o sea, por medio de una hoja en forma de corazón. Entonces me acuerdo clarito, y toda esa inspiración es la que me lleva a rescatar estas recetas y ahora a difundirlas sin ningún egoísmo, porque quiero que esto se rescate y sea una costumbre otra vez aquí en nuestro país, si es posible. Hablemos de la preparación. Okay, antes okay. de ello, pues repetiré los números telefónicos: 2220-966. 2220-966. Quédese atento, porque en este momento Adriana nos va a describir cómo se hace este famoso plato llamado las musgatallas o musguitas. ¿Cómo empezamos? ¿Qué necesitamos de prerequisitos antes de entrar a la cocina? Ok. Bueno, primero necesitamos un tiesto. No importa si no tengas dónde hacer fuego a leña, puedes también ponerlo sobre la hornilla, si no es problema, si no tienes espacio donde quemar con leña. Pero para los que tienen espacio donde quemar con leña, pues mucho mejor, ¿no? O sea, el sabor más auténtico, más ancestral. Necesitamos un tiesto de barro o un horno de leña. Necesitamos unos choclitos caos, porque son maduros, se denomina el choclo caos. Es el choclito que ya está hecho, que ya está de choclo pasando a ser maíz. ¿Ya? Estos choclitos nosotros... Chagual, lo decimos. Bueno, ya ve. Entonces, este choclito le vamos a desgranar, luego le vamos a moler como para hacer un humita. ¿Ya? Y luego le vamos a sazonar con mantequilla, unos 2 huevitos, mantequilla. Bueno, ahora ya, polvito royal. En el tiempo de antes no le ponían, pero bueno, ya, polvito royal para que se haga más suave, se pongan un poquito. ¿Ya? Choclito purito, nada de harinas, nada de mezclas de otra cosa, sino que no sea el choclito purito. Va salsita al gusto y un poquito de azúcar morena para darle ese toque, ese dorado, ese aroma especial. El azúcar morena en este caso te hace dorar más y te hace que salga ese aromita que ustedes le sienten ahorita en este momento. Tiene un como aroma súper dulce, pero por adentro es salado. Yo lo que quería saber es que si tiene alguna salsa especial con la que... No, corazón, es tan natural. Como te digo, es el choclito. Choclito puro. ¿Y estas hojitas? Hojitas de granadilla. ¿Y tienen que ser como que ya, o sea, la hoja media seca o no, la hoja tiernita? No, lo que buscamos por lo general son hojitas que estén enteras, que no estén, que no estén lastimaditas, que estén sanitas. Okay. Luego les lavamos, luego les secamos minuciosamente, y en esa hojita en forma de corazón nos inspiramos para hacer esta hermosa tortilla. Como esta hojita se compone por abierta, como tipo mariposa más o menos, ponemos ahí una porción de masa, una porcioncita de queso, y luego le doblamos, o sea, simplemente le cubrimos y ya está. No es como la humita que hay que envolverle tanto, sino es súper sencillo, o sea, simplemente cogemos... Esto es una tortillita. Exacto, pero envuelta en hojita. Y luego, posteriormente de tener ya estos prerequisitos de entrar en la cocina, coméntenos ahora sí la forma de cocción. Okay, ¿cuántos minutos? ¿Qué se necesita? Muy bien. A ver, como les dije, ya, esa es la masita. Ya, molimos la masita y luego le vamos a mezclar todos los ingredientes que les dije como para hacer humitas. El quesito ya va a estar cortado o rallado, como guste, que esté maduro. Eso sí, el quesito maduro para que dé un saborcito más especial. Sí, no el quesillo, porque no tiene, el quesillo es especial para comer con mieles. En cambio, este quesito maduro le va a dar un sabor especial a la musguita, ¿ya? Porque así lo hacían antes. Entonces, nosotros vamos por ahí. Entonces, le ponemos el quesito en la mitad, le envolvemos y luego va, ya sea al horno de leña, les vas a poner en una lata, ¿ya? O en un tiesto y les vas a entrar en el horno de leña, que se encuentre no tan caliente ni tampoco tan frío, término tibio más o menos, porque estas son tortillitas delgadas, finitas, como ustedes pueden apreciar, pero la hojita se encarga de protegerles. Como ustedes ven, no se han quemado, se han dorado bonitamente a fuego lento. a calor lento, a temperatura lenta. Siempre tiene que ser entonces con esta hojita, no puede ser algún no otro. No puede ser otra hojita, por lo que pasa es que si la hacemos en otra hojita ya cambia el sabor. Ese saborcito especial que ustedes le sienten es la hoja de granadilla. Sí, netamente la hoja de granadilla, ya les experimenté, ya les dije, en hoja de plátano, en hoja de choclo, les puse al horno, en bijao también, en achir, y no, me quedo con la de granadilla. Bueno, y también nos contaba un poco de sus propiedades medicinales de esta hojita. ¿Se puede usar después de hacerla? No, después de hacerla ya no podemos utilizarle, pero si quieres purificar tu sangre, con las hojas de granadilla puedes tomarte en infusión. En las mañanas. Sí, es así es como se curaban nuestros ancestros. Mi abuelita Victoria se curaba así. Solamente medicina natural. Exacto, sí. Entonces, esta hojita más de esta es antiinflamatoria. Los fregadores de hoy, los que se encuentran aquí en el Centro Histórico, todavía utilizan esta hoja de granadilla para curar cuando están inflamados los músculos y así. Les protegen con estas hojitas de granadilla. Entonces, es por eso que digo que no es contraproducente que sigamos, o sea, que utilicemos, porque esta es, a más de eso, medicinal. Y luego, bueno, entendemos que la forma de cocción, ¿cuántos minutos va a durar en el horno? Ya, ahí nos manejamos por lógica. Si el hornito está adecuadamente, pues, y van a ir viendo cómo va dorándose, ¿no? ¿Cómo va dorándose? Ahí nos manejamos más por lógica que por tiempos. Porque si está dorado bonito, pues ya estuvo. Si falta, si no está tan dorado, o sea... Bueno, lo tenemos que ir midiendo, ¿no? Más o menos unos de 25 a 30 minutitos. Gabriel, yo solamente quería decir en este momento que le agradezco a usted por habernos traído las musguitas, este chocolate de fréjol, si bebían. Quiero decirle que debe ser que usted madrugó para poderlo hacer porque están súper calientitas, sí, qué ricas. Muchas gracias por este rico desayuno. No quería decirle que este chocolate lo estoy probando. Trato de sentir su sabor. Quiero decirle que no había pensado que era de fréjol, sino más bien estaba pensando todo se confunde. En que tenía algo de zapallo. Ese es el reto que nos pone Adriana. Claro. Y es más, hasta quiero que apostemos. Si gustan, hasta apostemos. Yo no he probado y cada vez que lo pruebo tengo esa sensación de zapallito, pero que es rico, ¿no? O sea, es delicioso. Súper. Yo pensé que era zapallo con algún poquito de chocolate. Pero, Laurita, ya vamos allá precisamente a que nos explique cómo se hace ese chocolate de fréjol. Yo quería decir igualmente que para nosotros es un aprendizaje diario, como lo decimos con Gabriel, y tenemos muchas alegrías cada mañana. Nos alegra ahora poder compartir esta mesa con todos los que hacemos la familia de la radio tal cual y con nuestro invitado Oscar Paredes, realmente a quien queremos, admiramos mucho por su trabajo y su trayectoria. Y es un honor realmente, Adriana, que estés con nosotros este día y además agradecemos esa generosidad, ¿no? Así porque es. Pues es realmente como estar en la mesita, en la mesa de nuestro comedor, antes, de nuestra casa. Claro, esto ya se llenó, ¿no? Estamos incluso los locutores. Estamos de ¿no? La idea es conversar como que esta es la mesa de nuestra casa y todos bienvenidos. Adriana, yo quiero preguntarle a usted muchas algo. Muchas gracias. Cuando nosotros viajamos por la costa ecuatoriana, y vemos, nos pueden ofrecer, por ejemplo, una, no sé cómo le llamen allá, porque tiene un nombre, como una especie también de tortilla que la hacen en un... ¿Hoja de plátano? No, la hacen en un... ¡Ay! Pero eso creo molde. Que es para hacer en horno. Sí, en un molde, que quizá no tiene el mismo sabor, porque ya veo que esto es una particularidad especial de la hoja que de usted granadilla. Le envuelve. Sí. Pero no tiene nada que ver, no se puede confundir estos platillos. No, porque la tortillita que nos ofrecen en Manabí, en la costa, justamente ese de cual se habla, es de un maíz amarillo especial que tienen ellos allá, y es hecha ya de maíz, no es de choclo cao. Esta es de choclo cao, ¿sí? Entonces, sí, o sea, no, es algo súper diferente. Y esa es, obviamente, es dorada, esa tortillita manaba también es dorada en un hornito de leña, y ya, ellos lo hacen así también de manera natural. Pero esta... es más o menos como tipo humita, pero dorada y puesta en hoja de granadilla. Adriana, hablemos ya de la forma de la presentación, porque es totalmente amigable la comida, y ahí viene el dicho, ¿no?, de que entra por los ojos, que se presente de forma amistosa y obviamente como lo hacían nuestros ancestros. Entendemos que en la forma de presentación también hay todo un concepto. Explíquenos cómo se presentan estas musguitas en familia. Por supuesto, una receta de estas, maravillosa, ancestral. Debemos presentarle adecuadamente cómo es, cómo se debe, en una batellita de madera, ¿ya? Toda sequita, toda natural, y un cobijo hermoso, un mantelito andino, como ustedes pueden ver, de colores, como es nuestro país diverso, tan diverso en culturas, así mismo ustedes ven ahí el mantelito de colores. Y podemos presentarla así en una bateita o a la vez en un tiesto, ¿por qué no? Y pues esta musguita no queda sola, sino que viene acompañada por precisamente el chocolate de frijol. Y hablemos de eso, porque la verdad, si es que yo me hubiese hubiese apostado con Adriana, yo hubiese perdido. Esto no hay diferencia. No hay diferencia, en serio, amigos, amigas. No hay diferencia con el chocolate totalmente real. Pero resulta que esta bebida que estamos tomando todos en este instante es de a base de frijol, ¿sí? Entonces quisiéramos hablar de eso precisamente, okay. Adriana, ¿cómo se hace esta bebida? Ya, es maravillosa. Igual esta bebida data más o menos de unos 200 años atrás, porque digo también esta, se hacía en esta costumbre, esta bebida se tomaba en la familia de parte de mi padre, de mi madre, de allá de Inta, de Cuellaje, ¿no? Entonces dice mi mami, veníamos cansados de trabajar y ya teníamos la bebida de frijol, bebida ancestral con sabor a chocolate, pero es netamente de frijol, ¿ya? Entonces, mi madre siempre se acuerda de eso, y claro, el frijol es tan maravilloso, contiene calcio, contiene hierro, te da mucha energía, ¿ya? Mucha energía. Entonces, claro, razón les quitaba el cansancio al instante, si tomaban esta bebida. Entonces, he pensado, ¿qué es lo ideal de rescatarle y compartir todo esto? Porque muchas veces hacemos menestra, en todos los hogares ecuatorianos hacemos menestra de frijol. Claro, todos está sabemos en la base diaria, ¿no? Exacto, sí. Entonces ya, pues, o sea, es el momento de que, a ver, cocinas frijol, pero a más de hacer la menestra, estás sacando una bebida que es súper nutritiva para tus hijos, que es exquisita, que tus hijos van a tomar sin ningún inconveniente, y están tomándose algo tan maravilloso, o sea, es antiinflamatorio. A más de eso es maravilloso. Ya, ahora les quiero explicar. Ustedes me han preguntado cuál frijol. Sí, ¿cómo se hace? ¿Cuál frijol es el adecuado? Porque tenemos diferentes especies de frijol aquí en Ecuador. Este frijol que se utiliza netamente para esta bebida son los frijoles de tonos rojos, ¿ya? De tonos fuertes, rojos. Como el bolón rojo, el sangre de toro, el cargabello, el algarrobo. ¿Ya? Wow, pero esta bebida tiene como un color un poquito más pálido. O sea, claro, lo que pasa es que el momento en que cocinamos el frijol, todo ese caldito que nos queda, ese caldito le combinamos con leche y con panela. Al combinarlo con leche y con panela, su color realmente tiende a blanquearse, a tomarse el tono justamente de cocoa, que ustedes lo están viendo, es idéntico a cocoa. Bueno, y algo también súper curioso que me pareció de la presentación es que la bebida está en como unas en cuencas de ajá, che. Y también tiene sorbetes naturales. O sea, uno está ahorita con esto de, sí, de salvar el mundo y que los sorbetes contaminan los de plástico, ¿no? Así y estos sorbetes que han escogido ahora. Sí, sí, realmente. Y bueno, esta bebida se le puede tomar en caliente o en fría. Y qué hermoso servirnos en un pilche, imagínense, tan hermoso, tan limpiecito, tan sequito, y con un sorbete natural, porque la naturaleza es tan generosa con nosotros y nos ha dado todo, pero sin embargo nosotros no aprovechamos, no tenemos una visión clara de lo que nuestro planeta nos está dando y de lo que necesita ser cuidado. Es por eso que nosotros cogemos a diestra y siniestra y vamos con el consumismo. Entonces vamos con los sorbetes de plástico en todo lado, pero ya es el momento de que nosotros tomemos en consideración estos hermosos tallos, ya sean de cebada, sean de avena o de trigo. En todas estas cosechas se encuentran y son sumamente higiénicos. Ustedes pueden darse cuenta por qué. Porque ¿Estos tallitos de qué son? Estos son de trigo. Uh-huh. Y miren, estos sorbetes vienen envueltos, estos tallos, en varias envolturas, en varias hojas secas, de manera que está totalmente higiénico. Y ya, pues, entonces ahí tenemos los sorbetes naturales. Tenemos que aprovechar. Ajá, lo que se puede encontrar a mano. Así es. Y bueno, quisiéramos regresar también a la forma de preparación de esta bebida. Entendí que, ¿ya? Bueno, con el jugo, esta agüita que... Del frijol, ¿no? Cuando cocinamos el frijol, hay agua, ¿no? Exacto. Este residuo líquido se lo combina con leche y con panela. Y con panela. Tiene que ser necesariamente con panela. Eso mi madre siempre me ha dicho. Mijita, siempre tienes que combinar con panela. Si combinas con azúcar, no te da el sabor que necesitamos. Necesitamos con panela. Y es listo. Más saludable además. Y es así de fácil. Y así de fácil. Qué delicioso, esto no lo sabíamos. Qué bien, Adriana. Y pues, en efecto, rescato esto, ¿no? Y me sumo a la propuesta. Amigos, amigas, que ustedes están en los restaurantes, quizás ya próximamente en hora de almuerzo, no pidamos sorbetes de plástico, pidamos sorbetes naturales. En este caso, pues, Adriana ha tenido sorbete. La gentileza, a veces es necesario el sorbete. Sí, es necesario. Sí, pero en todo caso, la idea es genial. Se extrae de la misma naturaleza. Son tallos de cebada, de trigo, de trigo. Avena. Sí. Y esto es como, luego de cosechar, estos ya se quedan ahí. Ya se quedan en la tierra estos, ¿no? Y de aquí lo que vamos a utilizar es a rescatar estos tallitos y el resto queda para abono de la misma tierra. Entonces, no estamos ni quitando el abono, ni estamos perjudicando en nada. O sea, son 100% orgánicos. 100% orgánicos, y es maravilloso beber de uno de estos sorbetes una bebida ancestral. Puede ser chicha, puede ser otavalillo, puede ser champús, tantas bebidas ancestrales que tenemos. Sí, un té de piña, imagínense con estos sorbetes, wow, qué maravilla. Yo tengo una súper consulta, a mí me encanta el chocolate y todo donde sea ir. Realmente me sorprendió cuando escuché que era de fregón. Pero yo tengo una curiosidad, tal vez podemos hacer chocolate así durito como lo en barra. ¿Con el frijol o es solo para bebida? No te preocupes que ya hago el experimento. Como también hago gastronomía creativa, entonces muy bien, tu pedido va a ser puesto en experimento. Esta semana, para la próxima ya te tengo el resultado. Habría que emplear, no sé, algo para que tome un poco más de consistencia. Vamos viendo. De pronto un poco de gelatina natural, no sé, combinarle para que se haga la consistencia que necesitamos. Ya, déjame hacer el experimento. En una semana te tengo los chocolates. Oscar también tiene una pregunta, por favor. Acerquémonos al micrófono, bueno, Oscar. Me está dando un poquito de pena porque yo vengo de Valle del Chota, que somos productores de frijol y consumidores de frijol, pero nunca había escuchado de esta bebida. Pero ya está ahorita. Entonces, imagínate que la panela también producimos nosotros allá. Qué lindo, qué maravilla. Pero en la forma de cocinar, de preparar el frijol en el Valle de Chota, siempre se bota ese caldito, y ese caldito a veces sale espeso de la olla, porque a veces se cocina el frijol en ollas de barro, que sale más rico, pero el caldito siempre lo tiraban. Entonces imagínate todo lo que hemos perdido nosotros. Y hasta el dulce hemos llegado, hasta el dulce del frijol, que en la pregunta que está haciendo la compañera, yo creo que sí se puede, porque nosotros cuando hacían el dulce, nuestras abuelas, nuestras mamás, se le dejaba que se seque, entonces iba quedando como... ¿Como mielcita? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero, bueno, me has dado una tremenda... Una clase, ¿no? Una clase de gastronomía. Estaba tomando nota. Qué lindo. Estaba tomando nota de todo. Qué bueno saber estas cosas, ¿no? Como dice Oscar, cosas que se han perdido. Y quizás por ignorancia, ¿no? Porque eso está al alcance de nuestras manos todos los días. Y resulta que pues ahora ya lo sabemos. Tenemos que hacer este corte y después de ello seguiremos con Adriana conversando de otra de las recetas que creo que me parece totalmente pertinente. ¿Cómo hacer miel de maíz? Pero eso después del corte, porque son las 10 de la mañana con 32 minutos. Adelante, por favor. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Los reconocimientos internacionales a las políticas ecuatorianas de inclusión y respeto absoluto por el ser humano se multiplican. Bienvenidos a El Gobierno Informa, el espacio de rendición de cuentas que trae buenas noticias. El presidente Lenín Moreno expuso en Asamblea General de las Naciones Unidas el Plan Toda una Vida, la mejor expresión de la política social que tiene el gobierno nacional. Las autoridades de muchos países valoraron esta visión política que permite al Estado acompañar solidariamente al ser humano, desde la concepción hasta su muerte, garantizando un buen vivir y un buen morir. La vida humana está por sobre toda consideración. Durante su exposición, invitó a los mandatarios reunidos en la ONU a deponer actitudes que alienten la guerra y a dejar de gastar en la industria militar cuando el planeta y los seres humanos están sufriendo las consecuencias de decisiones irresponsables. También planteó como uno de los desafíos urgentes generar liderazgos políticos jóvenes que permitan un relevo generacional. Es imprescindible emprender en la formación de nuevos líderes de manera democrática y colectiva, que los jóvenes recuperen su interés en la política, que los políticos honestos se preparen para una campaña limpia, que los partidos y movimientos capaciten también nuevos cuadros para gobernar. Por eso les parece extraño que un expresidente manifestó algún momento que el país requería de alternabilidad. Dijo inclusive que ojalá los jóvenes de algún momento nos reemplacen por caducos. Y en la práctica pues ha hecho todo lo contrario. La primera dama de la nación, Rocío de Moreno, fue parte de la comitiva y aprovechó la Asamblea General de las Naciones Unidas para reunirse con diferentes delegaciones internacionales que comprometieron su ayuda técnica y financiera para las misiones sociales que ella encabeza. Cerca de 200 propuestas de preguntas para la consulta popular han llegado hasta el despacho presidencial. El primer mandatario analizará junto con su equipo las propuestas y el 2 de octubre dará a conocer a la ciudadanía el contenido final de la misma. Según manifestó el presidente Moreno, la idea es volver al espíritu de Montecristi. Este jueves 28 de septiembre se cumplirán 9 años de la aprobación de la Constitución de Montecristi. Queremos volver a ella, recuperarla en esencia. Esa. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Desde la mañana con 35 minutos. ¿Cómo hacer miel sobre la base del maíz? ¿Usted lo sabe? Yo no lo sé. Pero, ¿quién sabe? Está aquí presente en nuestros estudios. Ella es Adriana Vaca. Ella, una mujer emprendedora que ha hecho de lo ecológico, pues, su forma de vida, su estilo de vida. Además, pues, llena de creatividad y pasión, un espíritu investigativo, precisamente para convertir fibras naturales, materiales totalmente orgánicos, en productos 100% originales, en algunos casos comestibles, en otros casos obras de arte tremendas. Así que, pues estamos conversando con esta emprendedora de nuestra ciudad y queríamos ya empezar como en materia. ¿Cómo se hace? Gracias. ¿Cómo se hace esta miel del maíz? A mí, francamente, es la primera vez que yo he escuchado que del maíz se extrae una miel. Sí, sí, sí, Gabriel, muchas gracias por este espacio. Para mí es un gusto compartir esto. Como te digo, soy una enamorada de la vida y desde ahí inspirada en el arte, en la naturaleza, en la gastronomía creativa, en la gastronomía ancestral. Y sí, o sea, realmente es maravilloso. Como les dije la vez anterior, el maíz, el oro de antes, el oro de hoy. Tengo esa visión de que ese es el oro de hoy también, porque podemos utilizar desde sus raíces, sus tallos, sus hojas, sus cutules, sus tuzas, ya sea en arte o en gastronomía. Es maravilloso. ¿Cómo se hace la miel del maíz entonces? ¿Ya? Gabriel, Mariana. De las cañas. De la caña cuando el maíz está como en pleno auge, totalmente, sí, digamos, verde, su verde. Es una planta, digamos, de herbáceo, si no me equivoco, donde pues de esta caña hay un sabor dulce, ¿no? ¿Entiendes? Exacto. Si sí, nuestros ancestros acá en Quito, en diferentes partes de nuestro país, donde se da el maíz, de hecho ha sido natural que ellos consuman estas cañas. En el tiempo de antes consumían estas cañas porque acá no se da la caña de azúcar en estos lugares, entonces ellos consumían estas cañas, son dulces, son sabrosas. Además de eso, ellas están llenas de carbohidrato, de un almidón que es muy bueno, muy saludable, tienen minerales también y son antiinflamatorias, son también diuréticas. Entonces, ¿cómo haces esta miel de maíz, Gabriel? Es interesantísimo y muy fácil, pero de preferencia si tienes una máquina ecológica sería mucho mejor, que no tengas contacto con el metal, con la luz, con el motor, y les mueles, o si no, en un trapiche de los otros ya me habría problema. Lavas bien un buen guango de cañas, ya, te hablo así, un buen guango o maricay, como decían en el tiempo de antes, de cañas de maíz, bien lavaditas y les vas a moler, como estar moliendo la caña de azúcar. Y luego este juguito le vas a entrar en proceso de cocción. ¿Y con qué material, con qué material se muele? Porque no tiene que tener contacto con el metal, ¿verdad? Con una, si quieres, si no tienes en qué moler adecuadamente, en un trapiche, donde muelen las el cañas. El típico trapiche, ajá, ¿no? Donde muelen las cañas. Tú puedes ir y decir, mire, le traje estas cañas de maíz y por favor ayúdenme a moler. Tú vas a moler y todo ese líquido que queda, ese delicioso jarabe, por decirlo así, de las cañas del maíz, tú les vas a dar proceso de cocción en una olla de barro. Eso es importante, en una olla de barro. Sale más exquisito, más natural. Le vas a dar una cocción en la que va a ir tomando espesor hasta convertirse en una miel. Y si tú le das un espesor un poco más, al punto de melcocha, puedes hacer hasta melcochas de maíz. ¿Qué te parece? ¡Es increíble! Y esto de las melcochas de maíz, bueno, en el corte estábamos hablando un poco de algunos experimentos que se hacen en el momento de la cocina para que salgan platos de extraordinarios. Entonces, o sea, ¿cómo surge esto de, digamos, los melcochas de maíz? Es que siempre, ¿verdad? Siempre, como te digo, sí, soy una inspirada de la vida y por eso es que mi creatividad está en todo lo que es arte y gastronomía. Con decirte que con esta miel de maíz saqué un dulce creativo que le puse el nombre Saramishki. Saramishki. Saramishki. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Sara maíz, mishki dulce. Y es a base de esta miel. De esta miel con arrayán cocinado por 2 horas en una olla de barro y queda maravilloso, sí. Es queda increíble, ¿no? Increíble todo lo que se puede hacer con precisamente con los alimentos. En este caso, pues, esta caña que no ha sido bien utilizada, digamos, en la ciudad, yo recuerdo... Es desechada muchas veces, o ni siquiera llega a ser utilizada, ¿sí? Es decir, esperamos a que la planta del maíz se seque. Y es un momento cuando ya, en efecto, para alimento ya no sirve, ¿no? Pero tenemos que ocupar esa, o si hay una posibilidad de... Claro que sí. En algunas partes de nuestro país, en algunas regiones, les dan de comer a los animales, a las vaquitas, les alimentan con esto. Pero incluso tú podrías sacar el jarabe de estas cañas para hacer la miel o la melcocha de maíz, pero lo que queda ese bagazo les puedes dar también a las vaquitas. Igual sirve, o sea, como consumo de ellas, o sea... Claro, a eso iba, Adriana, porque recuerdo que donde yo nací, en Cayambe, mi abuela tenía justamente vacas y se les daba precisamente, cortaba la caña del maíz y se les daba a las vacas y las vacas prefieren ese alimento, ¿no? Así es, ajá. Muy bien, Adriana, y no creo que nos hemos impactado con su comida. Muchas es totalmente gracias. Extraordinario estos dones que usted tiene. También quiero recalcar y poner mucho énfasis de que esto se trata también de comida creativa y ancestral. Ancestral en el sentido de que retomamos quizás esos platos que ya hemos olvidado, sí, hemos olvidado. Y por otro lado, la comida creativa. ¿En qué consiste esto? ¿La comida creativa? Sí. Bueno, la gastronomía creativa, bueno, primero, como te decía, en mi arte yo puedo volar con mi imaginación, como sea, y combinar de todo. ¿Por qué? Porque no es para el consumo humano. Hablamos de técnicas de arte. Pero en lo que es de gastronomía, en cambio, me toca investigar los componentes de cierto ingrediente con el de acá, a ver si no son nocivos. Ahí ya toca ir un poco más con cautela, porque estamos hablando de que es el consumo humano. Ya vamos combinando sabores, texturas, aromas, y así van haciendo mucho de gastronomía creativa y ancestral. Queremos nosotros, pues, comprometerle a Adriana Vaca, porque qué importante sería que ella nos diga sí para que nos acompañe en nuestro segmento, ¿no?, de cultura gastronómica ecuatoriana. Muchas gracias. Donde precisamente queremos destacar nuestros alimentos andinos, estas recetas perdidas, ¿no? Un gusto, para mí sería un placer, sí. Ser parte de eso. Gracias, muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias por el deleite de estas. Sí, gracias a la gentileza, ¿no? Sí. Es una gentileza, una generosidad. Y sirvasen con mucho cariño. Y precisamente. Nos acompaña ahora Gabriel, precisamente. Está con nosotros nuestro coordinador. Está con nosotros otro de nuestros compañeros, que es el responsable de la música, Jorge. Y ellos también están, pues, degustando estos productos. Qué bueno, ya probaron bebidas de sal. Muchas gracias. Pero queríamos saber el sabor del pinche. No, tiene otra cosa, ¿no? Tiene otra mixtura, otro deleite de esto. Sí, es maravilloso. Puedes aprovechar todo, ¿no? Todas las cosas. Así es. ¿Y estos sorbetitos Los sorbetitos de paja. No, una belleza. Sí. Ahí está la alternativa. Ahí están los sorbetes alternativos es lo que, hace, que ¿no? necesitamos en nuestro país. Es lo que usted hace, sí. Y no contamina, claro. Sí. En las tiendas naturales ya se deberían estar vendiendo estos sorbetes. Siempre me he preguntado por qué no lo hacen. Creo que todos los seres humanos necesitamos tener un poco más de cariño por la vida, por la naturaleza, por lo que hacemos y pensar a nivel consciente y hacer las cosas así. O sea, mirar, por ejemplo, los que tienen restaurantes y venden comida ancestral, tener sin falta estos sorbetes, rescatar estas recetas y en fin. Ya está comprometida entonces para apoyarnos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Es la segunda vez que la tenemos. ¿Sí? La primera. Mira, llevé a la casa una palomita hecha de hoja de maíz. Sí. Una belleza. Y está a la entrada de mi casa diciendo que hay paz. Sí, se llama mensajera del amor. Justamente se llama mensajera del amor. Es increíble esto, ¿no? Agradecemos este tiempo destinado, la gentileza, la bondad, este espíritu creativo de precisamente de Adriana, y ya está comprometida que nos acompañen en los segmentos precisamente de gastronomía especialmente. Muchas quiero gracias, agradecerle este tiempo muy muy amigable para nosotros, y por favor reitere su invitación a que las personas que nos escuchan vayan a su taller, a que conozcan las obras de arte, conozcan los platos que prepara y teléfonos de contacto. ¿Cómo podemos ubicar? Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Inca, 6 de diciembre, pasaje Jazmines, 8:30. Ahí tenemos un local de arte creativo, de que va desde manualidades hasta obras de arte trabajadas en varias técnicas, y ahí mismo doy el servicio de horneados en horno de leña. Tengo la suerte de tener un horno de leña que lo hicimos con mi padre a base de miel y de barro, es maravilloso, y que nació desde el corazón hacerlo, lo hicimos con mi padre, y tenemos incluso una máquina ecológica que muele caña, tenemos ahí, que es súper creativa, lo hicimos con mi padre igual, tanto molestarle 2 años me complació para hacer esta máquina, pero lo logramos, y ahí damos también el servicio en algo de gastronomía, de lo que son carnes horneadas. Cuando llega Navidad, damos el servicio de pavos horneados en horno de leña, con una sazón 100% criolla machacada en piedra. Son aliños 100% naturales, de hierbitas, de especias. Incluso, les cuento, saqué recién fermento de maíz. Es más o menos tipo vinagre de maíz para sazonar carne. Es parte de mi gastronomía creativa. Queda maravilloso. Hoy día no les alcancé a traer el pollo horneado. Hay tantas ideas que precisamente todavía las compartiremos. Mil gracias. Mil nuevamente, gracias. Adriana Baca, por estar con nosotros esta mañana. Señoras, señores, tendremos mucho más con ella en próximas entregas, ¿no? Ahora, pues, agradecemos a todos quienes han compartido esta generosa mesa que nos ha traído, pues, esta pamba mesa que nos ha traído Adriana. Hacemos un corte, Gabriel. Así es, 10 de la mañana con 46 minutos. Hacemos un corte de música y posteriormente de ello estaremos ya con Oscar Paredes Morales para la segunda parte de Sangre Azul. Adelante. Hermoso. Es que lo nuestro raro sigue intacto en mil pedazos y no logra romperse. Respira y lees en sus estados graves tanto hablar del fin que ahora apenas duele. See you.

así es el apellido, empieza a tener flujos sanguíneos de color rojo. Y es ahí cuando Óscar Paredes Morales se emociona y dice: la profesora tiene sangre como yo, sangre roja. Y no ha sido sangre azul. Así se debe pues el título de este libro, gracias a este hecho acaecido ya a los 7 años de la vida de Óscar. Y pues a partir de esos 7 años se han prolongado en una serie de luchas, diría yo, luchas que son dignas de hablarlas. Y estamos en esta segunda entrevista para hablar de las mismas. Óscar, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias. Bachita. Bueno, la emoción de todo lo que acabo de escuchar en el segmento anterior. Sí, bueno, y a la audiencia también, ¿no? Muchísimas gracias por recibirme y estar compartiendo. Empecemos, Óscar. Sí. Recuerdo que el día de ayer nos quedamos justamente ya como a preámbulo de la segunda parte de su libro autobiográfico, sí, en el que ya nos comenta cómo fue su viaje a los Estados Unidos, efecto de, digamos, esta efecto de la dictadura de Febres Cordero en el año de 1988. Usted ya un líder comunitario totalmente bien ubicado, digamos, uh-huh, y mapeado por el gobierno. Lo están buscando en el año 88 y decide emigrar a los Estados Unidos. Hablemos desde ahí, desde así ese es punto. Cuando yo salgo de acá, del Ecuador, yo voy a Centroamérica, paso por Centroamérica y me quedo en México, en la Ciudad de México un tiempo, también organizando en las comunidades de Oaxaca y después en Chiapas, organizando sobre la situación de las tierras también allá con las comunidades. Y trabajando en el arte con una organización de jóvenes bastante inquietos en el arte en el Distrito Federal. Se llamaba El Che Cleta. Sí, entonces fue lindo porque cuando yo llegué allá dijeron: ah, tú eres ecuatoriano, no, bienvenido. Me abrazaron y todo porque ya le conocían al Carlos Michelena, le conocían al Wilson Pico y en ese entonces estaba ahí el Arturo Garrido y sí, los dos hermanos Garrido que... dirigía un grupo de danza muy bueno, danza contemporánea, el Barro Rojo. Entonces los ecuatorianos muy queridos en México. Bueno, después les comentaba ayer, pues, mi viaje era hacia el Canadá, a Quebec, para reunirme con un grupo de amigos, hacer música allá y una producción. Pero necesitaba visa de tránsito para pasar cielo estadounidense a Canadá. Me acerco al consulado estadounidense en México, en el Distrito Federal, en el que me niegan la visa, aduciendo de que yo quiero irme a Estados Unidos a trabajar. Pero de la forma que lo hicieron fue una forma muy discriminada. Un acto de odio, ¿no? Un acto de odio, de discriminación. Pues entonces, ahí fue cuando ya me salió esa parte de rebeldía de afroecuatoriano. Dije, bueno, pues tú no quieres que yo vaya a tu país. A tu país que yo no quiero ir, con todo ese odio, ese resentimiento anti-yanqui, pues por todo lo que estaban haciendo acá en Latinoamérica. En ese entonces todavía se vivía la guerra de Nicaragua y El Salvador. Entonces dije, pues mañana yo voy a estar en tu país. Este gringo me preguntó, ¿y cómo vas a hacer? Le dije, no es tu problema. Y así fue, a los 4 días yo llegué a Nueva York, sin conocer a nadie. Y fue nada más con la información que tenía de este amigo que conocí allá de Tennessee, en la ciudad de Nueva York, justamente en el barrio de Lower East Side, en donde vivía la mayor cantidad de gringos pobres, nativos norteamericanos y mucha gente de Puerto Rico. Trabajadores, gente trabajadora, gente pobre. Al segundo día yo salgo a caminar a conocer el tren de Nueva York. Y me encuentro con mis amigos de acá, ecuatorianos, tocando música en los trenes, en el subway. Entonces, fue interesante porque me bajo del tren, tengo uno en la estación 42, y en el túnel voy caminando y empiezo a escuchar música andina. La quena, las zampoñas, el charango, y me dejo llevar por la música, ¿no? Cada vez iba siendo más amplia, y veo un círculo grandísimo de gente, y yo podía ver la copa de los sombreros negros, y yo digo, creo que son otavaleños. Entonces me voy abriendo camino entre la gente, y ¡boom!, ¿no? les quedo viendo a ellos y ellos también me ven a mí, que estaban tocando el Cóndor Pasa, y eso me acuerdo que estaban... y boom, se paran, me quedan viendo a mí. ¿Y qué haces tú aquí? Y yo también, ¿y ustedes qué hacen aquí? Entonces todo el mundo, el público me regresa a ver a mí y dice, ¿y este quién es? ¿No? Yo me he preguntado. Entonces me preguntan, ¿trajiste guitarra? Y digo, no, ven a tocar. Entonces eran amigos de acá que tocaban en el grupo Peguche y otros eran tocaban con Ñanda Mañachi, conocidos de años de aquí claro. mismo en el Ecuador. Claro. Y al segundo día que yo estuve ahí ya empecé a trabajar con ellos tocando música. Me ingresé a la escuela de danza y percusión y filosofía africana con maestros africanos y también ya pasaba mucho tiempo en la biblioteca de Chamber, Arturo Chamber, un afro puertorriqueño que montó la biblioteca más grande con información de la diáspora africana en el mundo. Eso está en la 138 en Harlem. Iba todas las tardes después de tocar, iba ya a leer todos los libros que podía, pero en español. Entonces como yo tenía esa inquietud de saber más sobre mis raíces, sobre mi identidad, y como acá desde niño nos gritaban negros sin cultura, pero entonces yo ya empiezo a sentirme orgulloso, a sentirme wow, de si nosotros somos parte de eso. Entonces empiezo a leer libros que la primera universidad en el planeta está en Egipto, y esa universidad y los primeros egipcios son afros. Y después que empiezo a hablar con mis maestros de danza y de percusión, ellos de Senegal, de Guinea, del Congo, me siento mucho más orgulloso y además de ver las vestimentas de ellos, ¿no? Esa elegancia, como ellos visten sus túnicas y sus gorros, sus sombreros. Y entonces, una de las clases que yo tomaba es de vudú, de la parte de Togo, de Benín. Entonces, a Charia Somba, mi maestro me dice, Oscar, tu energía es muy, muy baja. Tú necesitas levantar tu espíritu. Y me cogió y en todas las clases yo danzaba junto con él. Entonces él me daba ese poder, esa energía, esa vibración. Porque me ponía con él, me sacaba el aire también. Pero después de un tiempo yo sentí que tenía poder en mi cuerpo, que mi espíritu como que se fue levantando. Fue lindo, fue una experiencia linda. Entonces la parte de mi educación, yo fui autodidacta hasta que estuve ya. Ingreso a estudiar en un centro de educación para adultos, que acá en el Ecuador todavía no se ve programas de esos. El objetivo es que en 2 años de estudio ahí tú puedes terminar tu colegio. Y yo lo saqué en 3 meses. Hice el examen todo y pasé. Y ahí fue donde terminé de escribir la primera parte de Sangre Azul. Fue muy lindo porque en el día de la graduación, y justamente ellos en ese programa invitaban escritores y escritoras famosas. Y estuvo una escritora afro, Jamaica Kincaid, para la graduación de nosotros. Y yo leí esa parte de Sangre Azul, la primera parte, todo. Pero fue una experiencia linda, lloré mucho y de hecho pues... El momento que ya terminaba de leer, sentí que algo salió. Era como que algo salió de mi cuerpo así para afuera. Y en ese momento me sentí débil y me desmayé. ¿Qué cosa? Es que usted, Bachita, debe escuchar cómo termina la primera parte de este libro. Y dice así. Pero aquí estoy, tronco virgen que reclama su esencia libertaria. Raíz que castigaron a aquellos que dominaron mi piel, mas no pudieron doblegar mi ser. Aquí estoy. Con el látigo del tiempo incontenible y el pétalo crecido de la historia. Qué brillante esa figura, ¿no? Literaria. Qué maravilla. Contundente además, ¿no? Contundente. Ahora que tú nos compartes esta experiencia, ¿no? En un lugar extraño, diferente, pero realmente que donde tú consolidas realmente tu amor por la cultura, ¿no? La identidad. Tu sangre, por tu dignidad, me parece formidable. Y bueno, cuéntanos un poquito más de ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que estaba ahí? Entonces, bueno, el público, todo el mundo se levantó, empezó a aplaudir, vinieron, me abrazaban y yo nada más lloraba y sentía ese amor de todo el mundo. Y entonces era tan lindo porque no eran afros. La mayoría de la gente. Era gente latina, eran como es estadounidenses, rubios también, pero pobres, como digo, que no habían terminado todavía de estudiar, y sentía eso. Ahora, una cosa linda, mi maestra fue una señora colombiana, lindísima, que la quise, la respeté muchísimo. Y mi mentora era una maestra boliviana, que ella se sentaba conmigo: Oscar, tú puedes y lo vas a lograr, que tú tienes demasiado información que compartir. Entonces, eso me elevó bastante. Y a raíz de eso, pues me invitaron a formar parte de un taller literario con escritores caribeños, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, panameños, y yo era el único de acá, de América del Sur. Aprendí mucho con ellos. Y enseguida, de ahí mismo del programa en donde yo me gradué ya del colegio, ellos me inscribieron a la universidad. Entonces mi primer año ya en la universidad fue en Hostos Community College. Y fue interesante porque en las clases de literatura que cogí en Hostos, mis compañeros decían: ¡qué de la clase, Oscar! ¡Qué de la clase! Entonces, el profesor: Oscar, pasa al frente. Y yo terminaba dando las clases de literatura. Era lindísimo, pero era que yo ya iba cogiendo escuela en los talleres literarios, en el vecindario, en Harlem. Eso fue lindo. Y ahora, después viene la parte, la otra, ¿no? Dije, yo no voy a ser empleado de ningún gringo, y fue eso, aquí mismo en Ecuador dije, no voy a ser empleado más de nadie. Y allá fue igual. Entonces ahí fue cuando yo veía, ¿no?, las injusticias que se cometían con los trabajadores inmigrantes indocumentados. La policía persiguiéndoles, golpeándoles en las calles. Bueno, yo también era indocumentado. Migración, pero ellos trabajaban en fábricas. Había los casos de gente que se tiraba del tercer piso para abajo y se mataban, tratando de escaparse. Otras personas que se metieron en los congeladores, ¿no?, en las fábricas que pelaban los pollos, a tal de salvarse de los de inmigración, y se morían ahí. Entonces dije, no, aquí hay que organizar. Y ahí fue cuando organizo el proyecto, creo, el proyecto de los trabajadores latinoamericanos. Y la primera campaña con el proyecto fue trabajar en la alfabetización con los hermanos migrantes indocumentados y enseñar inglés. Y la recuperación de salarios no pagados, la parte legal. Entonces, ¿cómo yo voy organizando eso? A través de mis amigos puertorriqueños que me ayudaron bastante, independentistas de Puerto Rico, que tenían mucha historia en el proceso organizativo. Le digo, miren, necesito voluntarios, porque estoy armando esto. Ya, hermano, no te preocupes. ¿Tá? Esos estudiantes de Derecho de la Universidad de Nueva York fueron los que me ayudaron a recuperar muchos salarios de los trabajadores. Y después, claro, yo entro también a estudiar Derecho. Era una cosa bien linda allá, porque en el proceso educativo en los Estados Unidos, de todo lo que critico también, hay cosas muy buenas. Y esa parte a mí me ayudó, porque tú puedes entrar a una corte y defenderte tú solo, si sabes los derechos. Y nosotros empezamos a enseñarles las leyes y los derechos laborales a los trabajadores inmigrantes. Entonces era lindísimo. Pero antes de eso, los hermanos puertorriqueños nos decían: verás, a cualquier corte que vayas, primero investigale al juez. Y yo, ¿pero cómo le voy a investigar? ¿Qué libro ha leído el juez? ¿En dónde se ha graduado? Y tal. Claro, entonces la computadora. Empezar a investigar. Y cuando íbamos a las cortes, ya sabíamos toda la vida del juez y qué libros ha estudiado y en dónde ha estudiado. Y nosotros con eso empezamos a darles. Y era muy interesante porque nosotros hablábamos un inglés malísimo, ¿no? Spanglish. Pero en la parte de las leyes éramos buenas. Y empezamos a coger fuerza. A la final, el proyecto de trabajadores latinoamericanos después coge tanto poder, eran más de 6.600 miembros. Empezamos con $550 que nos donó una fundación, North Star. Después llegamos a tener 6 millones hasta cuando yo vine. 6 millones de dólares. Por donaciones de fundaciones que les gustaba nuestro trabajo. Pero nosotros ahí, en las campañas de recuperación de salarios no pagados, mira, yo gané mi primer caso grande de unos trabajadores, 60 trabajadores en una fábrica de comida kosher, comida judía, que les tenían en unas situaciones infrahumanas trabajando ahí. Y recupero de salarios no pagados $1,075,000, no, $1,000,000. Pero como a ellos no les permitían que tengan sindicato, entonces con la Junta de Relación de Labor les gano $75,000 más a favor de los trabajadores. Entonces era interesante porque los trabajadores salieron a la huelga, 35, los otros polacos, rusos y todos se quedaron ahí. Pero los latinos salieron. Y después que recuperamos el dinero, fue para todos, los 60 trabajadores, y los rusos y los polacos eran contentos. Entonces, ahí había el caso de un muchacho de Guatemala que decía, Oscar, yo vine acá a Estados Unidos solamente porque quería trabajar y ganar para comprarme una motosierra, porque yo soy del campo y quiero seguir, y ya quiero regresarme. Pero se regresó con más de $30,000. ¡Qué maravilla! Él era feliz, feliz. Oscar, estoy recordando que realmente tu paso... tan lejos, ¿no?, por allá, por Estados Unidos, tuvo tanta importancia que inclusive algunos medios de comunicación dieron fe de tu trabajo. Sí, yo, sí. Cuando recién te conocí hace algunos años, tuviste la bondad de compartirme esos periódicos donde eran titulares, inclusive, la presencia de Oscar frente a estos sindicatos, frente a esta lucha a favor de los menos favorecidos. Sí, así es. Sí. Pues, háblanos un poquito ¿Cómo es que logras tú tener realmente ese impacto, ¿no?, en Nueva York? Verás. Además, un espacio tan grande. Un latino teniendo un impacto mediático en Nueva York. Un latino afro e indocumentado. Teniendo impacto en Nueva York, en la capital del mundo. Pero muy rebelde, muy rebelde, eso sí. Entonces, bueno, mi trabajo coge bastante fuerza, bastante poder. Ya el... con los hijos de los inmigrantes que estaban allá, que ya eran ciudadanos estadounidenses, estaban estudiando, les organicé y les hice voluntarios, dando las clases de inglés y dando las clases de alfabetización. Y a los otros, que también estaban estudiando derecho, les metí a seguir preparándose a defender a sus papás y a los otros trabajadores. Entonces, el proyecto va cogiendo fuerza. Y la estructura de nosotros, porque teníamos una estructura horizontal, comunitaria y participatoria. Todo mundo era miembro del proyecto y todos teníamos responsabilidades. Aunque yo era director del proyecto, en la tarde me dedicaba al trabajo de oficina, pero en la mañana estaba en las calles con los trabajadores. Entonces, y esa parte de educación, la parte de recuperación de salarios, ya estaba dando vueltas solo, por sí solo. Pero empezamos a organizar a los trabajadores jornaleros, los que se paraban en la calle a esperar por trabajo. Y en Nueva York habían cuatro esquinas. Y una esquina era solamente de mujeres, en la que habían polacas, rusas y ecuatorianas y mexicanas. Muchas de las compañeras de Cañar y de la Suay. Y de Guayaquil había unas dos o tres. Trabajaban limpiando las casas de los judíos en el corazón de la comunidad asídica en Nueva York. Entonces yo les saco de ahí y armo centros de contratación para los trabajadores jornaleros en Nueva York. Y fui el pionero. Entonces ya no estaba en la calle, estaba en un lugar, en una oficina, en donde estaban aprendiendo igual inglés y las leyes, los derechos. Y también se les capacitaba, por ejemplo, a las mujeres cómo limpiar una casa. Porque una persona que sale de aquí del campo, llega ya a limpiar una casa de los judíos que son súper exigentes, no es así nomás. Entonces había que enseñarles. Igual empezamos a trabajar con ellas en eso. Y entonces llegaban las personas a contratar, tenía que firmar un acuerdo en dónde, dirección y todo, cuánto le va a pagar y todo. Si la trabajadora hacía algo mal, la organización tiene que responder. O si se perdía algo porque era una trabajadora que algo se llevó, o trabajador, nosotros respondíamos. Entonces eso garantizó y fuimos limpiando también ese ambiente de xenofobia en contra de nosotros. Por todas las cosas malas, los inmigrantes, los indocumentados. Entonces no había fondos. Los políticos lo utilizaban a nosotros como conejillas de indias. Se malversaban los fondos y después, porque los inmigrantes están acá utilizando nuestros recursos. Y nosotros hicimos estudios ya con la Universidad de California sobre los aportes de los trabajadores indocumentados en Estados Unidos, y resultó que el 80% de los recursos en las arcas de los Estados Unidos en trabajo de construcción era por los trabajadores indocumentados, porque nosotros no recibíamos ningún beneficio, pues, pero sí pagábamos impuestos. ¡Qué locura! Y recibíamos salarios bajos. Y entonces con eso nosotros pudimos llegar al Congreso a decirles, miren, ustedes son unos mentirosos, aquí está. Y de eso, ¿por qué no hablan? Entonces fuimos cogiendo más poder político también. Con los jornaleros que empezamos en Nueva York, después hicimos la coalición nacional de los jornaleros en los Estados Unidos, porque los integramos con los de California, Chicago, y todo el mundo que llegaba a Nueva York a aprender cómo organizar a los jornaleros. Los de California ya tenían buena base, pero Chicago, los otros estados, inclusive los muchachos que se formaron con nosotros, salieron como formadores de jornaleros en otros estados. Había gente de Alemania, de Inglaterra, de Francia, España, que fueron a Nueva York, a nuestro centro, a aprender a cómo organizar, porque ellos también tenían jornaleros en esos países, pero no sabían cómo bregar con esa situación. Entonces, eso ya es. Después viene la perestroika en los 90, cuando se derrumba el comunismo en Rusia. Las fábricas de Estados Unidos, que era en Nueva York, que era área industrial, se muda a Rusia. Y van llevando las fábricas a Rusia, y Nueva York se queda sin fuentes de trabajo. La gente que trabajaba ahí sale a vender en las calles, como vendedores ambulantes. Entonces, una persecución por parte de la policía y la migración, y para cogerles, meterlos presos, tienes papeles, no tengo, 5 años preso, $10,000 de multa por haber entrado indocumentado y deportado a tu país como un delincuente. Entonces, empezamos a organizar a los vendedores ambulantes, nosotros, con un grupo de 54 señoras de aquí, de Cuenca, y del Cañar, y habían 2 mexicanas. En 5 años, cuando ganamos esa legislación, nosotros mismos hicimos la legislación, en la que se dé un documento para que ellas puedan vender legalmente, no tenían los pasaportes. Y ahí nosotros fuimos los que promovimos a los consulados para que proporcionen una cédula consular, ese ID consular. Eso fue propuesta de nosotros del proyecto, porque necesitábamos para esa campaña. Entonces, lo que hacían los consulados era que les daban una copia del pasaporte en miniatura, ¿no? Y con eso logramos presentar a la municipalidad para que les den el permiso de trabajo a las vendedoras. Empezamos con esas 42. En los 5 años, cuando ya ganamos esa legislación en la municipalidad de Nueva York, ya eran 10,000. Y no solamente eran ecuatorianos, eran chinos, árabes, de todas partes del mundo. ¿Quién hizo eso? Entonces era de verles a las trabajadoras, vendedoras ambulantes, que antes estaban en las fábricas, cuando ya venía la policía. Ya, ellas sabían que tenían que cogerle primerito el nombre del policía. Sacaban la libreta, tata, ahora, ¿qué quieres? O sea, no quieres identificación, aquí está mi ID. Entonces, ya se hacían, vale, de igual a igual. Claro. Y también en el inglés de ellas también. Entonces, era lindo verles a las señoras acá del Cañar, porque su vestimenta ellas mantenían, ¿no? Las polleras y todo, con su pollera ahí. Y cuando les hablan, ¿y quién es esta legislación? Yo es esa legislación. Así con ese orgullo, qué lindo. Oscar, a mí me ha despertado una pregunta, sí. Creo que es pertinente. Si usted prácticamente huyó del país, bueno, no huyó, sino que fue necesario en esta dictadura de Febres Cordero, y precisamente por los mismos motivos, ¿no? Por ser líder sindical, por ser líder comunitario. ¿Allá en los Estados Unidos también fue perseguido políticamente? Políticamente no. Por la CIA de Estados Unidos, sí. Porque, bueno, una cosa que yo estuve muy en contra del sindicalismo, porque el sindicalismo es súper corrupto. Entonces nosotros, por eso nosotros enseñábamos a los trabajadores a organizar sindicatos independientes, porque en la ley dice 2 personas que se junten para reclamar por sus derechos ya es considerado un sindicato independiente. Por eso les gané los $75,000 a los judíos. Entonces, no, pero la CIA me daba seguimiento en el sentido de que si yo soy parte del... Para ese entonces ya salieron los... El movimiento zapatista ya fue fuerte, entonces averiguaban si yo soy zapatista, y como yo estuve en Chiapas, averiguaban si yo soy del movimiento de los independentistas de Puerto Rico, de los comunistas, porque me llevaba con todos ellos. O sea, la gente progresista en Nueva York, y decían que unos son comunistas dominicanos, que otros son comunistas cubanos, y querían involucrarme en algo, pero no podían. La única manera que ellos podían involucrarme en algo malo era si yo hubiera malversado fondos de la organización. Porque allá, eso sí, $1 o $5 que ellos vean, porque las fiscalizaciones, aunque el gobierno, yo nunca recibí fondos del gobierno de Estados Unidos, fui yo bien fuerte, pero sí de las fundaciones independientes. Pero me hacía auditoría el gobierno federal cada año. Y llegaban, entonces revisaban los libros y veían que todos los recursos asignados a las áreas que eran. Y yo tenía el salario que tenía que tener, y el resto del personal el salario que tenían que tener, y las campañas se cumplían. Entonces me querían, siempre me ofrecían fondos del gobierno y me decían, Oscar, pero tú necesitas fondos. Le decía, no, del gobierno yo no quiero recibir nada. ¿Y saben por qué? Porque yo todos los días estoy protestando en las calles. Y en la cláusula que ustedes tienen dice que no puedo salir a protestar. Entonces yo quiero seguir protestando, porque todavía no se ha cambiado el sistema de injusticia en contra de los trabajadores inmigrantes indocumentados acá. Oscar, después de unos segundos vamos a compartir contigo, con nuestro público, este tema escrito por José Seves, chileno del grupo Itigimani. Ah, claro. ¿No? Un tema que habla precisamente de la candidez, del cándido, del ser humano cándido, ¿no? ¿Tú crees realmente que parte de esa debilidad, entre comillas, del ser humano, más aún del migrante, de quien está en condiciones de fragilidad, es esa candidez precisamente frente al poder? Yo veo que más lo que al poder lo que tiene miedo es de la honestidad. Porque ya sabes el mundo de los poderosos son poderosos porque son deshonestos, pues. Entonces hay un grupo de gente honesta que quiere hacer respetar las leyes, que quiere hacer que las cosas se hagan como tienen que ser, entonces empiezan a tener miedo y empiezan a perseguir y empiezan a hacer todo lo que ellos hacen. Entonces, claro, cuando yo rehúso recibir fondos del Estado para empujar el proyecto, ellos me empiezan a perseguir de otra manera. Entonces, cuando yo gané esa campaña con los judíos, el segundo día, cuando yo hice la rueda de prensa, o sea, ganamos, al segundo día hicimos la rueda de prensa, fueron todos los medios al proyecto, y yo salí allá a la casa, 5 de la tarde, y estaba cerrando la puerta de la oficina y me atacaron. Y sentí que me dieron un golpe aquí y salpicó sangre, en este ojo derecho. Yo casi pierdo, y de hecho con este ojo no puedo ver bien todavía. Pero Julio, que era el esposo de la asambleísta Linda Machuca, que era por los migrantes, porque Linda trabajó también conmigo y Julio también, el esposo. Julio estaba llegando y dice, ¿qué pasa? Grita Julio. Entonces veo, yo me doy la vuelta, pongo la mano y veo que salen corriendo dos tipos, también latinos. Pero la misión de ellos fue que me mataran, porque ellos tenían manoplas. O sea, me iban a hacer pedazos. Pero llega Julio y tata. Entonces me empiezan a atacar de esa manera. Y casi diariamente yo tenía llamadas telefónicas. Imagínense los empleadores que explotaban a los trabajadores. Yo les gano los casos y tengo casos en contra de ellos. Me llamaban a amenazar. A diario me llamaban. Decían, vas a ver, cuídate. Yo les decía, bueno, si me van a matar, avísame para venir bien comido, bien bañado, pegarme una tremenda borrachera y ir a bailar para irme al cielo o al infierno, ¿no? Tranquilo. Oye, Oscar, te invito a que escuchemos, vamos a escuchar Cándidos y luego hablamos un poco de por qué no aceptar ese dinero desde el gobierno, cuando sabemos, inclusive pues en países más cercanos, que el hacerlo significa no precisamente de parte de ellos hacer lo correcto, sino comprar la conciencia de quien es. Eso es. Vamos a escuchar Cándidos. Yo he habido su cántaro. Ya no hay médico en lo póstumo, impondrá célebre los cándidos, su vorágine más poética, su vorágine, vive esta plebe autóctona, como un desolado pájaro. No sé tan misera y decrépita, sin un santo fiel en la cúspide, sin un santo fiel, sufriendo leyes maléficas. Hay más que subir los ánimos al compás de un danzar telúrico. Tuerce los estómagos, vas usando al fin los espíritus, vas usando al fin. Cándido, libera tu rabia, Cándido, tu vieja ternura, úsala para revertir tu lóbrega vida.

bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. De la mañana con 40 minutos y nosotros seguimos con más de La Rayuela esta mañana. Está con nosotros Óscar Paredes, pues él es un líder comunitario. Desde el día de ayer hasta hoy, fíjense, nos ha compartido una cantidad de anécdotas, de vivencias, que están plasmadas muchas de ellas en su libro Sangre Azul, ¿no? De sangre azul. Caramba, un libro que realmente nos ha estremecido, nos ha emocionado, y nosotros sugerimos y recomendamos este libro. Realmente vale la pena. Ayer hablábamos de buena literatura, creo que hoy lo reafirmamos mucho más todavía. Óscar, hace un momento, bueno, primero acabamos de oír La Bronca, esto de Pedro y Pablo, un dúo argentino allá por los años 70, 80, que igual, ¿no?, marcó una época también. Antes de irnos a la pausa, escuchábamos Cándidos, una versión del compositor chileno y además integrante del grupo Intigimani, José Cebes Rojas. Entonces, habíamos escuchado como con atención lo que dicen estas canciones, ¿no? Y sin lugar a dudas son una invitación a que nos sacudamos, ¿no?, a que reclamemos nuestros derechos, a que pues nos unamos dentro de la razón, de la sensibilidad, de la equidad. Y me llamó mucho la atención hace un momento, antes de irnos a la pausa, tú me decías, nos decías esto de que hay que proteger a los niños, hay que proteger a los niños porque pues al paso del tiempo ellos serán, ¿no?, quienes manejen. Pero un niño frágil, un niño que desde pequeñito tiene un montón de cucos, ¿no?, de rupturas en su cuerpecito, en su cabeza, en su corazón, ¿cómo va a responder a estas nuevas sociedades? ¿Por qué dices esto de proteger a los niños? Háblanos un poco. Mira, más de esto. Es tan importante trabajar en esa parte de la protección de los niños, porque los niños, cada ser humano nace con una misión, y esa misión hay que cumplir. Entonces, el poder, los que están manejando el poder, los que están manejando el planeta, tienen mucho temor, porque saben de la parte espiritual también. Saben que hay niños que venimos con dones, y yo me incluyo en eso, porque también tengo ese don. Porque si yo no hubiera tenido la presencia y la protección de mis ancestros, ¿qué hubiera pasado de ese niño de 7 años viviendo en las calles? Maltratado, gente que intentaba violarme, que me pegaba en la calle también. Hubiera terminado en las calles o en la cárcel hecho pedazos, pero no. Siempre yo sentía, cuando lloraba, ahí protegido con los cartones, durmiendo en la calle, lloraba. Yo sentía que una fuerza me abrazaba por detrás. Y me quedaba tranquilito y me dormía. Ahí mismo, en esos tiempos, yo soñaba que estaba en un lugar en donde había unos edificios grandísimos y que mi vida era diferente. Así como soñaba que estaba en una autopista haciéndoles marchar un grupo de soldados. Y cuando yo estuve en el cuartel, estuve en el Putumayo, justo estaba haciéndoles marchar a mis compañeros. Y yo decía, yo ya estuve aquí, yo ya estuve en este lugar. Entonces, esa parte mágica, esa parte espiritual, que a nosotros, como nos decía la monja, ustedes los negros son la raza maldita, claro, o sea, nos satanizan. Entonces, ahí nos empiezan a dañar. Cuando nos dicen que los blancos son nobles de ojos azules y los negros y los indios son bestias, animales de carga, nos están dañando nuestro espíritu, nuestra inteligencia, nuestro cerebro, o sea, toda nuestra identidad. Entonces, por eso debemos proteger a nuestros niños. El sistema de educación, y por eso fue tan lindo también que cuando yo trabajé, estuve con Nelson Aulestia y luego montamos el Centro Educativo Activo Monseñor Leonidas Proaño, porque tenía un objetivo de formación de educación alternativa, liberal, en contra de la educación tradicionalista. Y sigo en ese proceso. En la parte de la introducción de mi libro yo hablo mucho de eso, que debemos de romper esos sistemas de educación y reeducarnos. Los niños son el futuro de la patria, de cualquier patria. Pero si los dejamos solos, caemos justamente en esas trampas que nos envía el capitalismo, ¿no? Ahí tenemos la tecnología. Nuestros niños y los jóvenes vemos cómo están afuera. Estamos con la música, el reggaetón y la libertad para utilizar las drogas. Esas son trampas que nos ponen para destruirnos, para que no haya una sociedad de jóvenes que estén protestando en las calles, que reaccionen, que tengan una mentalidad diferente, que cuestionen a los sistemas. Entonces, ahora, aquí en el Ecuador, es horrible lo que está pasando. Y yo me pregunto, ¿y dónde está la gente protestando? ¿Y dónde están los jóvenes que no salen a reaccionar? Entonces, yo recuerdo mucho esa parte de Martin Luther King que decía, no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Entonces, eso está pasando. Aquí están pasando muchas cosas, pero ya no se ve pues gente en las calles. En los 80, cuando nosotros estuvimos, antes de que nos echen, estas calles ya eran llenas. Y protestábamos. Y a través de diferentes formas, ¿no? A través de las artes, de la pintura, de la educación, a través de la misma marcha, de la convocatoria. Teníamos poder de convocatoria. Es que, Oscar, hoy a través del Twitter o de las redes sociales, pues le ponen un par de malas palabras con una idea y se acabó y mandan y están haciendo revolución, ¿no? Sí. Cosa que pues también nosotros, y lo digo a nivel personal, pues por ahí no es el camino. No es el camino. Queremos decir, nos quedan poquitos minutos ya para despedir nuestro programa. ¿Querías decir algo, Gabriel? Así es, en realidad pues este diálogo junto a Oscar no quedaría completo y no sellado si es que no hablamos de la tercera parte de su libro. Así es. Hablemos de esta tercera parte que en lo personal pues encuentro también, digamos, la acogida, ¿no?, a una propuesta política quizás y también una crítica. Hablemos de esta tercera parte. Bueno, la tercera parte, pues cuando yo escucho que aquí en el Ecuador se dieron unas luchas, votaron presidentes corruptos y se formó una alianza que tenía una estructura horizontal como la que yo manejo, participatoria en todo el mundo, iba a participar libremente, iban a haber propuestas y empiezan a trabajar la nueva constitución. Yo me emocioné bastante. Entonces yo dije, y cuando los afroecuatorianos en esa constitución recién empezamos a ser visibles, me emocioné más. Dije, este es el momento para yo regresar al Ecuador, a compartir los conocimientos que he adquirido en este pasado del tiempo. Entonces, y también dejado conquistar por las invitaciones, ¿no? Bienvenidos a casa, ya estamos listos para recibirlos a ustedes, a los héroes después del periodo bancario, los que sostuvieron el país en estos momentos de crisis. Pero, claro, yo digo, bueno, ya, eso se va a dar. Planifico con mis hijos y la madre de mi hija también allá. Digo, no, yo voy al Ecuador, necesito hacer esto. Y mi hija ya terminó el colegio, estaba en primer año de la universidad en Kenia. Y mi José Juan, entonces me dice, papi, en realidad vemos que nosotros sufres mucho por Ecuador, vete. Tú tienes, igual tienes mucho que compartir, nosotros estamos grandes, ya nos valemos por nosotros mismos, chévere. Pero cuando yo vengo acá, chuticas, me doy cuenta que todo fue una mentira, pues. O sea, nos ofrecieron el banco del migrante, había un ministerio del migrante en donde había cualquier cantidad de empleados, ¿no? En el Twitter, mandando mensajes, totalmente distraídos, les hacíamos preguntas, no nos entendían, no sabían de lo que nosotros hablábamos. Y nosotros veníamos con la información que ellos nos dieron cuando nos invitaron a venir acá. Pero no sabían. Entonces, ¿qué es el Banco del Migrante? El Banco del Migrante no existió. No se formó el Banco del Migrante. Entonces, ¿y los préstamos para nosotros iniciar nuestros proyectos? Porque nos pedían que llevemos propuestas al Ministerio del Migrante. Íbamos con las propuestas. Y decían, bueno, de aquí nosotros no podemos hacerles el préstamo del Banco del Migrante, pero les referimos a la cooperativa de ahorro y crédito Codesarrollo. Llegábamos a Codesarrollo, ¿saben qué? Ustedes no tienen historial de crédito, no podemos darles. Pero Codesarrollo ahora es banco y según me dicen fue con el dinero de los migrantes. Entonces, todas esas cosas a nosotros nos molestó y nos organizamos como migrantes en retorno acá y igual no pudimos hacer nada. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente se regresó, muy resentida, muy dolida. Yo dije, esta vez no voy a salir del país, me voy a quedar aquí organizando las comunidades. Y me metí a organizar las comunidades. He estado en Manabí, ahora sigo organizando en la cuenca de Chotamir, estoy en el oriente también. La semana pasada estuve en Milagro organizando comunidades. Ya la gente me conoce, la calidad de trabajo que yo tengo, y enseguida, Oscar, necesitamos tu ayuda. Y yo estoy ahí, sin hablar de dinero ni nada de eso. Oh, qué chévere, quieren organizarse, pues vamos, porque eso es lo que hay que hacer acá en el país, organizar. Y mis propuestas siempre fueron, al país hay que organizar, hay que organizar, porque ¿de qué democracia estamos hablando si no hay un país organizado? Entonces, y otra cosa que me molesta tanto es el hecho de que se hable de una revolución ciudadana. Yo siempre dije, y en una entrevista que me hicieron en el periódico El Telégrafo, dije, no, aquí hay que armar a los revolucionarios, hay que organizar a los revolucionarios. Porque entonces yo empiezo a ver los magisters. ¿Ves? Esos a mí me vienen a decir que son revolucionarios sentados detrás de una computadora solucionando los problemas de las comunidades cuando tienen que ir a las comunidades, tienen miedo. No, no, yo no me meto, allá están los negros, allá están los indios, ¿a qué me voy a meter? Y llegan hasta las cabeceras cantonales, de ahí se regresan, supuestamente con el trabajo, ¿no? A justificar el trabajo. Y salen a las comunidades a presentar un informe de trabajo del año. ¿Qué trabajo? Si nunca se metieron. Entonces, yo estoy metido ahora en las comunidades, selva adentro, estoy metido acá en Esmeraldas, en la cuenca de Chotamir, donde la patria no es de todos. Y en el Facebook yo escribo, la patria ya es de todos, y yo pongo más abajo, mentira, entre comillas, y pongo las fotos y hablo y doy un reporte de los trabajos que estoy haciendo con los ecuatorianos que todavía no se sienten respetados, no se sienten que hayan recibido algo del gobierno. Pero sí he visto un montón de disque revolucionarios ahora perseguidos por corruptos. Eso es la revolución ciudadana, a mí eso me molestó. Y para mí ha sido una traición al trabajo que nosotros dejamos haciendo cuando jóvenes, cuando tuvimos que salir corriendo de aquí para salvar nuestras vidas. Queremos agradecer enormemente, inmensamente a Óscar Paredes por estar con nosotros. Y para concluir pues con este encuentro, queremos escuchar de su propia voz, ¿no?, una lectura de un fragmento de su libro de Sangre Azul. Y luego concluiremos con este tema emblemático para América Latina y el mundo, ciertamente. Te escuchamos, Óscar. Mil gracias, sí, por estar nuevamente con nosotros. Sí, voy a concluir con esta parcita del libro, y que es la conclusión también de la tercera parte del libro. Dice, aquí estamos los héroes del feriado bancario, los exiliados económicos, los retornados, los que respondemos las adivinanzas de este juego cruel e inhumano. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Por qué? Otra vez, engañados, en discurso, en libros, expulsados, los patriotas, desprotegidos, embargados. No hay ley que les ampare, rematados, enfermos, maltratados. ¿Hasta cuándo? Mentira, mentira, no es verdad, no les creo, falso. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? a más de esta realidad que nos excluye? ¿Qué vamos a hacer los que no queremos resignarnos a creer que casi somos? ¿Qué? Que no hay nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer entre todos nosotros? Tú, usted, ella, él, ustedes y yo. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta realidad? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.